trago me bebo la muerte. Es anda del corazón de los hombres y mujeres que perdieron su generación, que enseñen al mundo sus errores. Hoy la bomba mala va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Bubamara somos todos por igual, a brindar en la fiesta de la humanidad. Hoy la Bubamara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Bubamara somos todos por igual, a brindar en la historia de la humanidad. ¡Hey! À venir est le Despistaos con Balas de Plata et le groupe Ducandu en algún lugar. Pero se espera lo que me mata, tu silencio. pasa cuando llego a casa. Y no sé nada de ti, se me torcen las palabras, deshago la cama. Des années 80 qui s'appelle El Norte con Quiero Ser Un Héroe et suivi du groupe El Sueño de Morfeo con Somos Aire. Superman y poder volar hacia el sol iría, no pasaría calor. Ay, si pudiera ser el corsario azul y cruzar el mar a todas las princesas. Yo les daría mi amor. Déjame soñar, solo eso pido. Oh, si no veas mi cara de aburrido. Superman se pedía. Thank you. prochain groupe sera un groupe mexicain qui s'appelle Los Enanitos Verdes, avec le titre Lamento Boliviano, suivi de Fito Fiti Paldis, Por la Boca Vive el Pez. Yeah.

se bebe, hoy se bebe. Para se olvidar las penas, hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe. Para se olvidar las penas, hoy se bebe. Lo hicimos de nuevo. Et Lennox con Loco et après Cambotes con Caraya Bravas. Cuando lo muevo así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así. Que te quiero sentir, sabes que me muero por ti y que

grande. Un petit groupe de Galice, Los Cambotes. Et nous allons continuer avec Los Mariachis, Qué bonitos ojos tienes, Malagueña Salerosa. Une petite chanson que mon papa adorait. S'il écoute, papa, si tu écoutes, voilà, c'est pour toi. Et nous allons continuer avec une autre chanson, Miña Galera, du groupe Mano Chao. Ahora Manuelito, cántale esos ojitos bonitos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera tu falta. Besar tú torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeira. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Nous allons écouter le fameux groupe Mecano avec El Fallo Positivo, suivi de Pablo López, Tu Enemigo. El Fallo Positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Es lo que más quiero. eres lo que más quiero. Y sin ti la vida es un flego. Faire un petit coucou sur ma page Facebook, Christina Flor de Piel, je vous répondrai. Et nous allons écouter maintenant Pony Bravo Noche de Setas et Rafaga con Mentirosa. Noche de Setas. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. Una mala noche de setas, la tiene cualquiera.

yo era solo para ti. Días cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Días y te reías y te burlabas de mi gran amor. Días y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Mexicain, la Rata Blanca, la Leyenda de l'Hada et El Mago. Et après, on écoutera un groupe de ska, Refresco, Aquí no hay playa. La luna azul y camina, le da teatro, mil museos. Podéis tener corralas o caminos en sus lapas, pero al llegar a coste, vaya, vaya. Notre émission, nous allons écouter un titre qui s'appelle Sacabo, ça tombe bien, ça veut dire c'est fini. C'est intitulé par Saint Louis Chino et Nacho. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, bisous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Besos. Camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces le encuentro en cura. Me falló la ecuación. problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delito. Una persona herida siempre le queda la cicatriz. Lo dice Chino y Nacho y San Luis. Tu crimen es lo que pintan. Tu crimen es tu sonrisa. Que brilla con tanta vida. Lo paga la luz del día. Mi crimen no fue quererte. Mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura. Que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura. A veces le encuentro en cura. Samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et on en parle. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il mange, verdad? Et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdad et Capa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur.